RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nuestra América, Brasil. En un clima enrarecido y a solo semanas de la asunción de Jair Bolsonaro a la presidencia, en Brasil aumentan los sicariatos y discriminaciones contra quienes se organizan y luchan. Este fin de semana pasado asesinaron a dos militantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST. El MST es una organización popular que lucha por el acceso a la tierra como bien fundamental para construir la dignidad. Hoy agrupa a más de 300.000 familias en todos los estados de Brasil y se organizan desde hace 35 años. Charlamos con Giannini Hadbart, quien es vocera y nos cuenta sobre la coyuntura que se vive allí. Nosotros estamos dispuestos a resistir. Entonces, la aplicación de las reformas, las medidas conservadoras, se van con consecuencias graves, ¿no? Con mucha opresión, con una actuación contundente de la policía, pero sobre todo con el odio, raiva. Sí, el odio. Que Bolsonaro promueve a todos nosotros, tenemos consecuencias como el caso de la Paraíba, ¿no? El asesinato de dos compañeros coordinadores del acampamento, también asesinatos de personas LGBTs, de negros, como Mestre Moa y otros. Porque eso no está sob control del gobierno, ¿sí? Las personas se sienten ahora autorizadas a hacer cualquier cosa a partir de un odio, una raiva que ello incentiva, promueve. También le preguntamos a Giannini Hadbart, vocera del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, ¿cuál iba a ser la respuesta del movimiento a la afronta de un gobierno de derecha dispuesto a retroceder en los derechos ganados? El capitalismo pasa por una gran crisis. Entonces, hay una disputa internacional por la recuperación de la renta del capital. Y para eso, los países del centro, los países imperialistas manipulan la política y las personas, y hoy se promueve un tipo de guerra que no es en el territorio, pero es con la desestabilización de la política, con la manipulación de las redes sociales, por la internet, el Facebook, por el monopolio de la media, y se promueve esta cuestión del odio, pero también todas las transformaciones para beneficiar el acúmulo de la gran burguesía. Entonces, lo que pasamos acá es una continuidad de lo que llamamos de guerra híbrida. Guerra híbrida, ¿sí? Y eso se empezó en 2013 con las manifestaciones que fueron manipuladas. Después pasa para una manipulación incluso psicológica de la población con la pérdida de la Copa en 2014. Después con el golpe que retiró la presidenta Dilma. Y ahora con la elección que pasó por un gran proceso de manipulación por las redes también, principalmente por el WhatsApp. Y eso hace con que la población no tenga comprensión de su propia realidad. Entonces se queda muy frágil y poco organizada para responder a las retiradas de los derechos. Bien, nosotros la capacidad de la resistencia del pueblo y decimos que vamos a seguir luchando, vamos a seguir denunciando las cuestiones, sobre todo sociales, que son incisivas, que atingen a los trabajadores. Pero nosotros somos un movimiento campesino, nosotros tratamos de la tierra, necesitamos expandir el diálogo y la organización por la ciudad también, que hoy concentra la mayoría de la población. Necesitamos mucho de nuevas organizaciones que propongan la transformación de la sociedad, de la realidad, en su raíz, con radicalidad, en el sentido de promover la igualdad y el poder popular, ¿sí? Para que de facto podamos resistir a los avances de lo capital. Incluso una de las formas, las medidas que tomamos es dialogar más, hacer con que la población conozca el movimiento, la organización y los frutos de todos estos años de lucha, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo festivales, feiras, palestras, llevando los productos de la reforma agraria, de lo que nosotros acreditamos, para que la población consiga comprender que el movimiento tiene una propuesta para el país, para transformar el país y para que la clase trabajadora pueda vivir en paz, ¿no? Ahorita, esta semana, en estos días 14, 15 y 16, nosotros vamos a hacer en Minas Gerais, en la capital, un gran festival de arte y cultura de la reforma agraria. Contamos con acerca de 70 artistas apoyadores que van a tocar, participar, y con eso vamos a llevar los alimentos, con el pueblo y, claro, hacer la denuncia de toda esta violencia y lo que se pasa en Brasil, en la política. Claro, es necesario hacer la denuncia también, pero la manera de hacer esta denuncia es que mostremos lo que de posta, ¿no? No queremos, no aceptamos la violencia. Tenemos un proyecto de nación, de país soberano y que sobre todo las personas vivan con dignidad. Y eso es lo que queremos. Entonces, en el festival va a ser un momento en memoria de los compas que se fueron, pero siempre decimos, vamos a renacer como la primavera, como todos los años, ¿no? Puede matar 1, 2, 3 sin tierras, pero sin tierra es toda la población brasileña, que no es burguesa, somos la gran mayoría, y la población tiene que comprender esto. Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Patricia Gordon, psicóloga e integrante de la ONG marplatense En Red, opinó sobre la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés por violación. Todas las emociones que nos puede provocar un relato tan sincero, tan crudo, ¿no? Tan descarnado, y toda esta movida, todo este movimiento, que es la consecuencia en realidad de algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo pienso en la lucha por la legalización del aborto, pienso en el Paro Internacional de Mujeres, pienso en lo que pasó con Lucía Pérez. Y realmente, por un lado, bueno, la emoción de saber que después de muchísimos años hoy estamos hablando de abuso sexual, que la sociedad está hablando de abuso sexual desde otro lugar. Yo creo que, sin exagerar, hay un antes y un después de la denuncia de Telma y de las compañeras actrices en función de todo esto que se gestó, ¿eh? Gordon subrayó que el dolor de Telma es el dolor de cientos de relatos. El dolor que transmite ella es el dolor de cientos de relatos, ¿no? Yo pensaba en que son cientos y cientos de relatos escuchados en todos estos años y con los cuales venimos trabajando con esas historias para poder avanzar en el sentido de la reparación. Y digo, bueno, parece mentira que la sociedad necesita ver para creer también, ¿no? Es lamentable, pero es así. Entonces yo creo que, bueno, que acá hay un hecho que prácticamente es un hecho histórico y que de aquí, en lo que se refiere al abuso sexual, salimos bien de pie y para adelante. Hay compañeras muy reconocidas también por su trayectoria como periodistas, como músicas en la ciudad de Mar del Plata, que hoy a la mañana las redes sociales contaban sus historias de abusos y de violación. Entonces digo, bueno, algo ha pasado y creo que tenemos que ir analizándolo con cautela, pero también pensando para adelante, a ver qué va a pasar con todo esto. Por último, la integrante de Enred se refirió a la frase «Mirá cómo me ponés», que D'Artés le dijo a Telma al momento de la violación, y la respuesta de las mujeres, que es «Mirá cómo nos ponemos». ¿Cuántas mujeres? Por ahí escuchamos esa frase alguna vez. Esa frase no es ajena, no nos es ajena a las mujeres. «Mirá cómo me ponés». Y D'Artés y muchos otros seguramente han utilizado y siguen utilizando esa frase para invertir el sentido y, en el caso de la violación, porque fue una violación, culpabilizar directamente a la víctima. Y el «mirá cómo nos ponemos» quiere decir que estamos demostrando los avances del movimiento de mujeres, los avances del feminismo, y va a llevar, sí, seguramente a pensar a muchas personas que por ahí antes no lo habían pensado de esa manera. El lenguaje crea realidades, esto es así, digamos. Tenemos que dar la batalla cultural también ahí, en ese terreno del lenguaje. Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Jujuy. Tras la represión del gobierno provincial el pasado 20 de noviembre a la comunidad originaria en Cueva de Inca, el pasado 12 de diciembre decidieron entrar en huelga de hambre por tiempo indeterminado, reclamando el levantamiento de la medida cautelar sobre sus tierras ancestrales. Escuchamos el audio de una mujer de la comunidad al iniciar dicha huelga. De la comunidad de Cueva del Inca, hermanas y hermanos, hoy terminó una jornada exitosa, miércoles, mucho apoyo acá en la ruta y mañana continúa la lucha. Sí, nosotros ya desde las 8 de la mañana que estamos en huelga de hambre y hasta ahora no hemos comido nada, y esta medida se va a extender por el día de mañana. Nosotros mañana continuamos con la huelga de hambre por tiempo indeterminado y también con la medida de fuerza, que es de corte media calzada. Solicitamos también el acompañamiento de todos los otros hermanos, porque hasta el momento no tenemos ninguna respuesta del juez Sebastián Cabana, que estamos solicitando el levantamiento de la medida cautelar que es inconstitucional y que nos prohíbe a los derechos básicos de los seres humanos. Y vamos a estar de pie y vamos a resistir hasta las últimas circunstancias. ¡Hayaya, hermanos! ¡Hayaya! Luego de cortes informativos y a 3 días de iniciar la huelga de hambre, logran el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre sus tierras comunitarias. Esta vez para comunicarle a todos los que nos están escuchando que logramos que se levante la medida cautelar después de muchos días de medida de fuerza. La primera etapa, que fue del 20 al 23, donde nos fuimos violentamente reprimidos.

que existe una persona o dos que son usurpadores cuando hay una casa que tiene más de 150 años. Posiciones que la mínima posición que hay ahí en ese lugar es de 50 años, así que se imagina que vayan y hagan un informe que no hay nada. Muy erróneo, muy rebuscado, muy manoseada la situación. Suena en nuestra radio. El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Buenos Aires. En comunicación con la RNMA, dialogamos con Ariel Godoy, secretario de Seguridad e Higiene de SUTNA, Sindicato de Trabajadores de los Neumáticos, y parte del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Él nos comenta la realidad del sector de los trabajadores y las condiciones en las que se encuentran. El viernes 14 vamos a estar haciendo una presentación, que es el primer anuario del espacio Basta de Asesinatos Laborales, con la intención de visibilizar la situación que año a año viven los trabajadores y las trabajadoras de este país, donde según estadísticas de años anteriores de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo hay un promedio de 400 muertes al año. Esto daría en un promedio de una muerte obrera, un asesinato laboral cada 20 horas. Esto si solo tomamos en cuenta las cifras, digamos, de los trabajadores registrados. Sabemos que en este país hay alrededor de un 40% de trabajadores y trabajadoras que trabajan en negro, y entendemos que sus condiciones laborales son aún muchos peores, y en el caso de los compañeros y compañeras precarizados, también las muertes laborales lamentablemente están al día. Entonces entendemos que esta cifra de un muerto o una muerta obrera por hora se pueden duplicar si tenemos en cuenta los compañeros y compañeras que trabajan en esta situación de precarización. Por otro lado, también está la situación de las enfermedades profesionales, que hay un subregistro enorme. A nivel mundial se plantea que las enfermedades profesionales producen incluso más muerte que los propios accidentes laborales, y en la Argentina de esto casi no hay registro. Entonces, bueno, la intención del espacio Basta de Asesinatos Laborales es denunciar esta situación, visibilizarlo, empezar a hablar de este tema que nadie habla, que los grandes medios callan y que entendemos que es parte de lo que sufre la clase trabajadora hoy día en la Argentina, que claramente tiene responsables políticos, que son las propias patronales, tanto las patronales privadas como el propio Estado, como patronal también, y el propio Estado como gente que no se ocupa a través de sus distintas dependencias, como ser la SRT y el Ministerio de Trabajo, o lo que es ahora la actual Secretaría de Trabajo, no se ocupa de hacer los controles correspondientes en los lugares de trabajo. Pero también entendemos que hay una complicidad concreta por parte de las burocracias sindicales, porque en los únicos lugares donde ha salido a la luz que ha habido muertes laborales, esos son los lugares que no responden a las burocracias sindicales, que tienen comisiones internas, cuerpos delegados y distintas organizaciones gremiales que denuncian y responden a los intereses de los trabajadores y que denuncian todo este tipo de situación. Tales son los ejemplos concretos, como los compañeros de la línea 60 o como el INTA, que han denunciado la muerte de David Ramallo y la muerte de Diego Zoraire, respectivamente. Así que un poco la intención del espacio es esta, de presentar este primer anuario, empezar a hablar de todos estos temas, pero a la vez entendemos que esto lo queremos poner como una herramienta de lucha. El espacio Basta de Asesinatos Laborales cuenta con compañeros y compañeras que son familiares de trabajadores que han muerto en su lugar de trabajo, y también cuentan con distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras organizados, como ser el cuerpo delegado de la línea 60, la junta interna del INTA, la Secretaría de Seguridad y Higiene del SUNA, la agrupación Luis Ponte, Municipalidad de Avellaneda, el colectivo de cine militante Silvando Bemba, el taller de estudios laborales. En ese sentido nosotros venimos dando talleres de seguridad e higiene porque entendemos que la parte técnica es una parte muy importante que la clase trabajadora tiene que tener a la hora de dar una batalla por mejorar las condiciones de trabajo, pero entendiendo que ese saber técnico solamente se puede implementar y imponer a las distintas patronales a través de organización y lucha que nos permita crear una relación de fuerza que tendiente a que nuestros reclamos sean escuchados. Así que un poco es de todo lo que vamos a estar hablando el viernes en la primera presentación del espacio Basta de Asesinatos Laborales con esta nueva. Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar. Neuquén. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Neuquén rechaza en todos sus términos el procesamiento de la compañera Carolina Lack, infatigable militante popular. En el marco de la constante persecución judicial instaurada en nuestro país, se la acusa por el presunto delito de realizar una pintada en un organismo público, sede de oficinas del Sistema de Inteligencia de Gendarmería Nacional. ¿No es delito matar y esconder un cuerpo durante 45 días, como lo hicieron con Santiago Maldonado? ¿No es delito acribillar por la espalda a un joven indefenso, como lo hicieron con Rafael Nahuel? Estas y otras preguntas son las que se plantean en un comunicado público que emitieron a través de los distintos medios de comunicación. Charlamos con Laura, compañera de la Casa de Amistad con Cuba de Neuquén. Bueno, nosotros estamos difundiendo nuestro más enérgico rechazo al procesamiento que sufriera la compañera Carolina Alac. Carolina es una militante popular incansable de Bariloche. Esta causa la inscriben, este procesamiento se inscribe en los hechos que ocurrieron en el contexto de las manifestaciones que se fueron realizando durante el año 2017 en Bariloche, donde se reclamaba la aparición de Santiago Maldonado y también en solidaridad con todas las demandas del pueblo mapuche. Nosotros observamos en todo el país y en la región una constante persecución judicial a las organizaciones y a los militantes sociales y políticos. Y en este marco a Carolina se la está acusando por el presunto delito de realizar una pintada en un organismo público que es sede de oficinas del Sistema de Inteligencia de Gendarmería Nacional. Es decir, que los mismos que desaparecieron el cuerpo de Santiago, que lo asesinaron y escondieron su cuerpo durante 45 días, los mismos que acribillaron por la espalda a Rafita Nahuel, ellos son los que ponen en movimiento toda una maquinaria de investigación y de inteligencia para tratar de identificar supuestamente a nuestra compañera y armarle una y procesarla en una causa. Nosotros llamamos al pueblo en su conjunto, a que nos manifestemos y a que podamos detener esta embestida terrible de este poder judicial que utiliza las causas para amedrentar a los militantes, a los luchadores, y que tienen como objetivo no protegernos y cuidarnos a la población, sino más bien ellos están utilizando estos medios para apoyar políticas que son en contra de los intereses de las grandes mayorías, políticas que tienen que ver con los intereses del imperialismo, que todo el tiempo vienen a saquear nuestros recursos y, bueno, todo lo que estamos padeciendo, ¿no?, en la región y en el país. Bueno, muchas gracias por este espacio y creemos que en la más amplia unidad debemos detener a este poder judicial corrupto, con fiscales, con jueces corruptos, porque es una justicia que no es justicia para nosotros, esta justicia burguesa que, como decía hace un momento, está al servicio de los grandes intereses económicos y utilizan estas herramientas judiciales en contra de los intereses del pueblo en su conjunto. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.